El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es viernes 17 de abril, mi nombre es Andrés Oñate y os voy a estar acompañando durante los próximos minutos. Esperemos que disfruten mucho de nuestra compañía. Bueno, esta tarde vamos a hablar de una de las corrientes filosóficas y de las elecciones de pensamiento humano más importantes que han existido, más revolucionarias sobre todo, y también polémica a la vez. Estoy hablando del humanismo, esta corriente que nace probablemente junto con el Renacimiento, o junto con este proceso histórico que es el Renacimiento, y se trata de una corriente filosófica y una tendencia artística también, que tiene como objetivo reivindicar el valor del ser humano como el centro de las cosas. Es decir, en la Edad Media todo lo que existía era el poder religioso, todas las actividades artísticas estaban concentradas en tener ciertas funciones dentro del aspecto religioso, cosa que para la profunda esencia del arte no se corresponde muy bien. Por lo tanto, después de la oleada, digamos, de la recuperación de los valores trascendentales de la Grecia clásica durante el Renacimiento y de algunos cambios de visiones científicas y literarias y también religiosas y políticas también, los escritores y artistas en general se dedicaron a centrar el valor del arte dentro del espíritu humano. Obviamente antes Dios era el centro de todas las cosas y por lo tanto el ser humano tenía un cierto valor dentro de la representación en la medida en la que se acercaba a este Dios. Sin embargo, la cuestión era que, bueno, hay un cambio de valores en este sentido respecto a la centralidad del universo. En la Edad Media la Iglesia sostenía que la Tierra era el centro de todas las cosas. La Iglesia sostenía que el ser humano, por lo tanto, vivía en unas condiciones totalmente centrales en el universo. Esto, con los pensamientos de Giordano Bruno, con los estudios de Giordano Bruno, con Galileo, cambia debido a las distintas teorías que, bueno, hoy vemos que son más cercanas al verdadero funcionamiento astrológico, que es que la Tierra simplemente es un planeta dentro de un sistema girando alrededor de un sol enorme en un universo que es vasto y misterioso y enorme y infinito. Y entonces esto hace que el ser humano en sí pierda una centralidad dada antes de manera celestial, pero a la vez de perder esta centralidad, durante este periodo se da este proceso revolucionario en la filosofía y en la ciencia, que es dejar de pensar para Dios y sacar la vida académica o la vida filosófica a la calle, al ser humano común y corriente. En este sentido es crucial Descartes, porque, bueno, él reivindica el valor del ocio como la fuente máxima de la creación del pensamiento humano, y a la vez, bueno, duda acerca de la existencia de Dios y tal, pero centra el valor del sujeto sobre el sujeto en sí, el sujeto que está pensando y está conociendo. Claro, esto es una tendencia que se reivindica más adelante con Kant, pero bueno, la cuestión es que se empieza a pensar los problemas del universo desde la visión del sujeto que está conociendo, que obviamente es un ser humano. Y más allá de estas cuestiones del pensamiento, está también la pintura, sobre todo, y la escultura. Bueno, una de las obras cruciales en este sentido es la Capilla Sixtina, el techo de la Capilla Sixtina. Esta imagen de Dios tocando a Adán se la toma simbólicamente como un proceso de generar una imagen donde el propio Dios, materializado en una imagen, asigna la figura de importancia sobre Adán, lo toca, el dedo de Dios toca a Adán y pone al ser humano en el centro. Y ya con otras obras, como por ejemplo el alejar toda la idea de la feminidad, de la idea de la Virgen María, y centrar uno de los símbolos de la pintura históricamente más importantes, que es la Mona Lisa, y no sobre una figura religiosa, sino sobre una mujer normal, de cuya procedencia hoy en día todavía se sabe poco y se especula bastante. Y bueno, son todo este tipo de cambios artísticos y de focos de importancia que le dan sobre el ser humano, y alejados de la iglesia, lo que logra generar este cambio en el Renacimiento y lo que consolida el pensamiento humanista. Ahora nos damos una pequeña pausa musical y volvemos. volvemos con Dial de los Sentidos. Bueno, recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Dial Sentidos, y en la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos. Volvemos con nuestro tema de hoy. Estábamos hablando del humanismo, una corriente del pensamiento humano que ha sido bastante criticada, sobre todo durante el último siglo, pero que tiene sus orígenes en unos procesos de transformación que vienen desde el Renacimiento y que, bueno, después de establecido el Renacimiento como proceso y centralizado el interés del pensamiento humano sobre el propio ser humano, sobre la interioridad del espíritu humano, es decir, con un pensamiento totalmente antropocéntrico, sucede algo muy interesante en el humanismo, y es que la escuela católica, la escolástica, toma, bueno, ya lo había hecho mucho antes con cuestiones como la novela esta de Dante Alighieri, ¿cómo se llama? La Divina Comedia, donde también hay una ubicación de este tipo, ¿no? La centralidad está sobre el ser humano que experimenta la divinidad y no sobre la propia divinidad. Pero bueno, esto toma fuerza después del Renacimiento y después de que la Iglesia Católica empieza a tomar otro tipo de funciones en los procesos históricos. Pero dentro de las otras características humanistas está este apoyo en el sentido de la educación, lo que llevó a crear bastantes escuelas, universidades, donde obviamente se enseñaba desde una perspectiva humanista por practicantes humanistas, que eran exactamente los que estaban a cargo de la educación, los poderes religiosos. Y más allá de esto, de este tipo de referencias históricas, podemos llegar a cuestiones como el acercamiento que el humanismo llega a hacer con los valores de la modernidad, porque es ahí donde empieza el hecho de que se considere como valeroso el obtener una cierta fama o reconocimiento social durante la vida, es decir, las experiencias religiosas, las religiones como tal, sitúan a la importancia universal de la vida sobre lo que está más allá de la vida, es decir, el más allá, la vida después de la muerte. Esto no sucede en el humanismo porque obviamente hay unas variaciones con respecto a las creencias, al situar al ser humano en el centro del pensamiento, pero y esto lleva a que el ser humano tenga una tendencia a tratar de trascender, bueno, este es un concepto más existencialista, pero digamos trascender en los otros sujetos en la medida en la que está vivo y en la que estas actividades que tienen un valor, puede ser como mercancía, como tal, dentro del capitalismo, pero que tienen un valor, hacen que sea reconocido dentro de los otros sujetos. La fama, propiamente, es decir, el sueño americano, hollywoodiense, digamos, del actor que quiere llegar a los Óscares, es un camino humanista, digamos. Y en este sentido es donde más, más crítica se le hace. Nietzsche ya empieza a criticar el aspecto de que a pesar de los orígenes liberadores del humanismo, a pesar de las cercanías que tiene con la Ilustración francesa y con la Revolución francesa, se tornó en una expresión de la compasión religiosa, de la compasión cristiana. Y esto a Nietzsche le molesta bastante porque él plantea estas cuestiones éticas de que el ser humano debe hacerse responsable de sí mismo y por lo tanto no debe haber una ayuda externa. Bueno, y a partir de ahí elabora otras críticas, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, esta corriente toma muchísimo más fuerza de una manera más ligera, digamos, en el aspecto de sus contenidos y de sus planteamientos. ¿Por qué más ligeros en este sentido? Porque, bueno, los temas de derechos fundamentales se han tratado ya, los temas de pacificación en una época de posguerra, y empieza a surgir el humanismo pop, digamos, o mercantilizado, perdón, que es una tendencia propia del capitalismo ya de esta época, donde, bueno, empiezan a existir este tipo de fórmulas donde el hombre optimista y echado hacia adelante puede avanzar dentro de la vida y puede plantearse este camino de éxito y de autorrealización, digamos, ya utilizando ciertos conceptos que usan autores humanistas. Y bueno, es una corriente que tomó mucha fuerza ya dentro de la psicología, dentro de las ciencias sociales, y que hoy en día tiene estas expresiones y que, bueno, tiene unos orígenes artísticos y filosóficos que se remontan a un cambio y una revolución en el espíritu humano, y creo que eso es bastante más valioso. Así que finalmente nos despedimos, esperamos que tengan un excelente fin de semana. Nosotros volvemos el día lunes con una nueva edición de Dial de los Sentidos. Tengan ustedes una muy buena tarde y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la casa.